Acabamos de ver Marta Stutz, dirigida por Patricio Wittig, con quien estamos hablando en este momento, que se va a estar presentando en el Teatro IFT, que está en Boulogne Sur, MER 549, es casi esquina Corrientes, a pasitos de esquina Corrientes y Pueyrredón, y van a estar hasta noviembre, me dijiste. Hasta el 18 de noviembre. De hecho, el 18 de noviembre es la fecha aniversario de la desaparición de Marta Stutz, de lo que se trata esta obra, que vamos a hablar un poquito. Pero el 18 de noviembre es el día de, se conmemora o es el aniversario de la desaparición de esta chica de 9 años. ¿Vos crees que va a pasar algo? Ojalá baje y nos inspire todo y podamos seguir haciendo llegar este mensaje con la obra a todo este público. Así que veremos qué pasa, te cuento cuando termine. Bueno, y aprovechamos y hablamos y contanos de qué trata la obra, que bueno, es un tema fuerte en realidad. Es un tema fuerte, o sea, bueno, en síntesis, es la desaparición de una chica de 9 años en 1938 en Córdoba, que desapareció y nunca se encontró ni su cuerpo ni al culpable. Y fue el primer gran caso nacional, porque la prensa empezó a jugar un rol bastante importante al ver que la opinión pública estaba bastante convulsionada. La prensa decidió empujar a la justicia, empujar a diferentes políticos, diferentes gente, para por lo menos a dedo elegir un culpable, y así fue que lo hicieron. Y luego tuvo que salir libre 2 años después de haber sido torturado, haber estado en la cárcel. Fue un caso bastante, bastante sucio. Fue como el primer gran caso comparable hoy por hoy al caso Candela, al caso María Soledad. Sí. Así que, y lo que nosotros estamos jugando un poco más es también la influencia del famoso cuarto poder en todo lo que tiene que ver en torcer quizás un poco la opinión pública. En la obra particularmente no se reproduce el juicio del pasado, sino que se reproduce en un nuevo espacio escénico, atemporal, desprovisto de lógica. Se podría decir que es una segunda oportunidad de los personajes para resolver o vivenciar o descubrir verdades que no fueron descubiertas en el pasado. Y la mayor puja sucede entre el conductor, que lleva el hilo de todo este segundo juicio, y el periodista González, que fue el que estuvo a cargo de comentar sobre los episodios que concernían a la desaparición de la menor. Así que la gran puja es entre ellos dos, y es especialmente para mostrarle al periodista que la ley tiene que estar desprovista de lógica, perdón, no desprovista de lógica, desprovista de emoción, que es lo que más trata de apuntar. Es, claro. Esto, la ley es la ley, no podemos basarnos en valores y en favoritismos y nada por el estilo. Hubo otros casos, como a mi generación fue el de María Soledad. Claro. ¿Por qué este? ¿Qué te inspiró a vos para traerlo y darle una segunda chance? Porque todos estos personajes eran personajes que existieron. Exactamente. Que son contemporáneos al 1940. En realidad, primero y principal, es un texto de Dolte, de Javier Dolte, que son apasionantes. La dramaturgia de Dolte es inesperada. Pasan cosas y juega muchísimo con la teatralidad del asunto, haciendo pensar al público que no sabe si está viendo un hecho teatralizado o algo real o una representación de lo real. También tuerce la línea cronológica. Entonces ya Dolte nos da muchísimo material con el cual jugar, que para un director y para los actores es pan caliente, más o menos. Así que, y después cuando empezamos a analizar esta obra y vimos todos los temas con los cuales tocaba, nos inspiró, porque creo que es un momento bastante particular en el que estamos viviendo hoy por hoy, en donde hay una puja de poderes bastante importante, un movimiento del péndulo hacia algún lado que no sabemos cuál es exactamente, pero que está yendo hacia algún lugar. Y creo que es necesario hoy por hoy mostrar este mensaje de, miren, hemos aprendido que los periódicos no siempre nos dicen la verdad, de vez en cuando tuercen a su propio favoritismo. Y no vamos a hablar en nombre de nadie, pero simplemente que el común de la gente pueda saber eso nos inspira como mensaje todos los domingos, decir, bueno, lean entre líneas, vean, infórmense correctamente. Y creo que este caso, que es bastante violento en sí mismo, y por la puesta en escena y la actuación que están haciendo los actores en escena, es una apuesta bastante violenta y bastante rápida, bastante concisa. Entonces creo que deja un sabor amargo cuando la gente se va. No sé si diría sabor amargo, pero la gente sale modificada, sale perturbada, quizás es la mejor palabra. Es fuerte la obra, y aparte cómo termina, con una especie de representación de lo que pudo haber pasado. Exactamente. Entre el supuesto culpable y la víctima. ¿Qué cosas elegiste mostrar y qué cosas no elegiste mostrar? Porque es un tema como, sí, repitiendo, es muy fuerte. ¿Qué cosas a vos te dio cosa mostrar o no tuviste filtro en ese sentido de decir vamos a mostrarlo? Traté de no tener mucho filtro, traté de que todo se viese, que nosotros no juzguemos el material en sí, simplemente que el público juzgue los mensajes o lo que les estábamos mostrando. Uh-huh. Así que en ese aspecto nos cuidamos todos, el elenco y yo, muchísimo de no transmitir el mensaje equivocado, simplemente tratar de rellenar con verdad escénica, verdad actoral, todos estos momentos para que no queden en lo discursivo y si puedan ser vivenciados y empáticamente transmitidos a nuestro público. Claro. Así que nos organizamos más que nada con eso. Decidí obviamente acentuar lo que es la tortura, que en el guión original es más un interrogatorio, pero ya que simplemente hablan de tortura, me parecía importante también mostrarlo. Es un elenco joven, claro, que creo que resaltar las dinámicas de sus conflictos a actores más jóvenes también les servía a ellos como trabajo, claro, para poder contar. Pero después no omitimos más nada, dejamos, y siempre sabíamos, nos emociona mucho la historia, pero la ensayábamos y cada vez que la leemos nos deja con lágrimas de impotencia. Pero ante todo decidimos no juzgarla y tratar, invitar al público a que tome sus propias conclusiones respecto al caso y cómo se manejó. Bien, y no hacer lo que decías antes de filtrar vos y convertirte en eso que estás criticando, ¿no? Esto de decir las cosas como vos querés, sino como... Exactamente, tenemos que hacer honor a nuestro mensaje. Tal cual. Bueno, y como decías vos, la obra es muy rápida, los elementos que hay en escena están todo el tiempo en movimiento, esto de alguna forma hace como que sea más llevadero. Exacto. Como yo la historia... Exacto. La historia de la muchacha, además las representaciones y que se pueda constantemente volver a traer el pasado para mostrar algo muy específico, volver a la línea general de juicio, luego mostrar otras cosas, el receso, hay una intertextualidad con Alicia en el País de las Maravillas que trata de mostrar que la niña siguió realmente inocentemente a alguien creyendo que iba a un país diferente, y entonces decidimos mantener también todos esos elementos para que sea llevadero, rápido, en síntesis y fuerte. Bien. Golpe. Bien, entonces vamos a tener el gusto de ver la obra los días domingos en el Teatro IFT en Boulogne-sur-Mer y Corrientes a las 19 horas por lo que queda de octubre, luego en noviembre pasamos de vuelta a las 18 horas. Se pueden comprar entradas llamando al teatro, en Alternativa Teatral, así que los esperamos con muchas ansias. Y de vuelta, repito que el 18 de noviembre es el aniversario de la desaparición real de Marta Stutz, nuestra niña cordobesa. Venimos con la Ouija. Exactamente, y es nuestra última función, así que vamos a ver qué nos deparan los poderes del más allá. A ver si del más allá, no sé, o de más acá, alguna ofrenda urbana que tengas para regalarnos. Una ofrenda urbana, a ver. Mira, yo como artista lo que más me emociona es el comportamiento, diseñar comportamiento en escena. Entonces siempre en la calle estoy muy atento a los detalles, a ver cómo la gente se comporta con diferentes cuestiones. Y debo decir que un día estaba cruzando la calle, creo que Córdoba y Billinghurst, por ahí, cerca de una tienda que está abierta 24 horas de hamburguesas. Y lo que me fascinó fue la violencia del conductor y el peatón. O sea, hubo un pequeño percance entre un conductor que claramente estaba en falta con un peatón que no estaba en falta. Y ante, como sabía que estaba en falta del conductor, empezó ya a gritar y a decir diferentes cosas al pobre peatón, y el peatón estoico, simplemente lo mira y en un tono muy afectado le dice: ¿qué querías, mi amor? Y se empieza a reír. Y es como que descontracturó la escena de una manera hermosísima. Y dije, mirá, eso, es como una intención puede modificar una situación, y eso es lo que siempre tratamos de hacer en teatro, y ahí estaba en vivo frente a mí y dije, claro, la realidad siempre supera la ficción. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos.